Bien, buenas tardes a todas y a todos. Estamos acá comenzando el sexto programa de Entre Humanos por Radio Lorenzo Arena. Saludar a todas y todos nuestros auditores día en la tarde que está un poquito helada. Comenzar saludando obviamente a nuestra agrupación femenina del programa, que estamos acá en Ventaja. Carolina, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Bárbara? Hola, dice Bárbara por ahí al fondo. ¿Cómo están ustedes, chiquillos, ya en sus casas, en el auto? Espero que muy bien, que estén descansando o que estén ya volviendo a su casa, al menos que la pega esté algo liviana. Les comento, hoy día vamos a estar tratando en el primer bloque algunos temas bastante interesantes que tienen que ver con la tecnología, la conectividad, con esta declaración del marinero, ¿cierto?, que declaró que es homosexual dentro de la Armada y puede haber causado algún revuelo, etcétera. Y contarles que en el tema principal de hoy tenemos a un gran invitado, que se llama Felipe Rodríguez. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Hola, Francisco, muchas gracias por la invitación. Felipe es, les cuento a ustedes, chiquillas y chiquillos, es un muchacho muy joven, dirigente, o no sé cómo llamarlo, porque cada vez que digo dirigente me queda mirando con cara así como media rara, porque es bastante humilde el hombre aquí, de Revolución Democrática, y es una de las personas que ha estado trabajando e impulsando fuertemente y coordinando también en algún momento las organizaciones para poder impulsar una asamblea constituyente. Y ese es el tema principal de hoy, ¿cierto? Nuestra constitución, explicarle a ustedes con la manera más sencilla posible qué es la constitución, por qué hay que modificarla y por qué este movimiento por una asamblea constituyente que el año pasado tuvo su primera expresión política potente con el Marca tu Voto, ¿cierto? Felipe, inmediatamente comencemos a hablar del tema así, de cuándo comienza este movimiento por una asamblea constituyente. Sí, bueno, para no saltamos ya directamente al tema principal, pero contarles un poco que, bueno, Marca tu Voto, tal vez algunos habrán oído hablar de ello, partió el año pasado, por junio, del 2013, a propósito de las elecciones presidenciales y parlamentarias, para iniciar una campaña que buscaba, tenía por objetivo marcar el voto con las siglas AC, para de esa forma demandar a las autoridades esta demanda ciudadana de una nueva constitución y que esa nueva constitución sea hecha a través de una asamblea constituyente. Bueno, uno de los resultados que probablemente iremos abordando es que después de la elección, tanto en primera y segunda vuelta, hubo un 10% de los votos marcados con la sigla C, manifestando un claro respaldo a la iniciativa ciudadana que intenta impulsar una asamblea constituyente para cambiar nuestra constitución en el país. Y ojalá que podamos cambiar aquella herencia que andamos, karma le podríamos llamarse, es karma, aquí Carolina siempre desde la perspectiva del budismo nos recuerda estas herencias de peso históricas que vamos desarrollando. Pero vamos a comenzar entonces el primer bloque explicándole este estudio que a mí me parece muy interesante porque me suena medio raro, yo no le creo mucho, que es el siguiente, dice: Chile, estudio revela que la tecnología une más a las parejas jóvenes. Dice acá, en otro aspecto de la relación, el 45% de las parejas asegura compartir sus claves de redes sociales. O sea, uno de cada dos le pasa las claves a la pareja, el otro se queda callado. El 55% aseguró haber regalado un producto electrónico a su pareja. O sea, es como romántico hoy día llegar con un celular, un PlayStation, no sé, puede ser. Ustedes me dirán acá, la chiquilla de Bárbara ahí también tiene su micrófono, así que intervendrá. Y dice, siendo las principales opciones una tablet, qué romántico, una tablet con una rosa pegada, aunque sea, no sé, un smartphone, la otra opción, y una cámara de fotos con el 13%, después sigue un notebook, un netbook o un computador. Oye, que estar enamorado, andar comprando notebook. De regalo, claro. Enamorado con plata. Buena idea. Sigo leyendo la noticia. El 52% de las parejas jóvenes chilenas están de acuerdo con que la tecnología los ayuda a compartir más juntos. Según datos del estudio, La Vida Cambia, Vida en Pareja, realizado por Samsung Chile, ya sabemos ya al menos de dónde viene la fuente, en tres regiones del país, Antofagasta, Biobío y Metropolitana. La investigación, que consideró una muestra de 500 entrevistas telefónicas a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años sin hijos y que viven en pareja, mide los hábitos en cuanto a la adopción y utilización de las tecnologías entre los más jóvenes. El 44% admite que se comunican mediante mensajería y aplicación de texto con su pareja, frente a un 36% que prefiere la telefonía y un 16% los mensajes de voz. Los chilenos prefieren utilizar estos nuevos canales para conectarse porque permite mayor rapidez, un 46%, conectividad, un 17%, y ahorro de dinero, un 10%, aunque un 56% reconoce que los mensajes por esta vía pueden malinterpretarse. Yo creo que más de nosotros aquí alguna vez hemos tenido algún algún chasco con una pareja o con algún grupo de amigos, ¿cierto? O de pega por mandar un correo con un tono que puede ser malentendido. Problemas de interpretación. Problemas de interpretación, claro. Y como no somos muy buenos para leer en este país, tampoco somos muy buenos para escribir, entonces al final uno como que adivina qué es lo que quiso decir el otro. De acuerdo con el estudio, el 84% de las parejas jóvenes chilenas consideran importante invertir en dispositivos tecnológicos, ya que le facilita las tareas del hogar, un 59% dice eso, y lo ven como una necesidad de la vida cotidiana, un 21%. Otro aspecto de la relación, el 45% de la pareja, eso es lo que leí antes, y al final dice, además el estudio arrojó datos que demuestra que los dispositivos multipantalla, ¿cuáles son eso? Multipantalla. Donde tú puedes navegar en diferentes aspectos o niveles cada vez. Puedes pasar de uno. Explícame, Carolina, porque ya yo tengo un celular con una pantalla. Por ejemplo, este notebook es multi... Porque voy a abrir varias ventanas. Multiventana. Multipantalla, yo creo que será una traducción a la multiventana, porque no conozco dispositivos... Con varias pantallas. Tres cosas, no sé. Claro. Bueno, dice... Se han transformado en la solución perfecta para ver distintos contenidos, ya que el 65% de las parejas considera tener gustos diferentes. Chiquillos, micrófono abierto. ¿Ustedes realmente creen que la tecnología hace que las parejas estén más afines o más comunicadas? ¿O al contrario? Me pregunto en realidad qué es lo que vamos a entender por comunicación, porque por una parte puedo estar conectado, y eso me parece un término un poco más como técnico, en el sentido de que si necesito comunicar algo de aspecto cotidiano o algún saludo o si estoy interesada en saber cómo está mi pareja, evidentemente eso lo hago en vivo y en directo. No necesito tecnología que me esté como reforzando cada 20 minutos, oye mi amor, ¿qué estáis haciendo? Oye mi amor, ¿cómo estáis? ¿Tenéis frío? ¿Tenéis calor? No sé, a menos que la situación lo amerite. Me parece que el uso de la tecnología muchas veces vuelve o torna las relaciones un poco enfermizas. Tiene que ver, digamos, con la falta de confianza, esta como estrés de estar como conectado o comunicado, y al mismo tiempo no es una comunicación real desde mi punto de vista. Básicamente es una histeria, o puede ser también alguna suerte de enfermedad comunicativa, donde se están como trabajando a niveles más cercanos a como... ¿Cómo se puede llamar eso? Niveles más cercanos a la indiferencia, básicamente. Y como conectado pero poco cerca. Claro, conectado pero básicamente sin contenido. Sin una conexión vacía. Felipe. Sí, yo, bueno, esta es una discusión que probablemente uno puede sonar o puede generar alguna discusión en la familia, sobre todo en cuando hay diferencias generacionales, ¿no? Siempre hay unos que se ponen del lado de los defensores de la tecnología y otros que dicen, bueno, antes no teníamos el celular, claro. Igual nos comunicábamos, nos poníamos de acuerdo, etcétera. Yo creo que la tecnología en sí no es mala, pero es importante saber cuál es el uso que le damos a la tecnología. Y bueno, esta encuesta, la que tú nos comentabas, tiene claramente tiene una fuente que, bueno, tiene algún interés también en potenciar el uso de la tecnología y ver el lado bueno, porque muchos otros estudios también se han sacado sobre la calidad de la comunicación. Bueno, los celos, las parejas que se pelean porque le dejan un besito en el Facebook. Todos sabíamos antes del WhatsApp, por ejemplo, del doble check, claro. Y toda la polémica que se armó, porque rápidamente uno podía saber, me lo vio, lo leyó, pero no me contestó inmediatamente. Hay un tema también ahí de entrar en la intimidad de las personas. Cada vez más las tecnologías están apuntando a acceder más rápidamente a la intimidad, a la privacidad de las personas. O sea, si antes el celular había gente que lo apagaba o lo tenía en silencio, no respondía, ahora ya hay un mensaje que tú puedes, solamente sabiendo el número de otra persona, no tiene por qué aceptar, recibes o accedes a sus datos, etcétera, a su foto. Entonces, cada vez más eso está acercándose al espacio más privado. Yo creo que el uso de las tecnologías en general tiene algunos privilegios, por ejemplo, para acercar a la gente, sobre todo personas que viven, por ejemplo, en el extranjero, en lugares muy lejos y que tienen problemas. Por ejemplo, y ahora sabemos que se bajó el costo de la tarifa de la larga distancia, pero a través del celular tú podías hacer eso hace mucho tiempo y te salía igual que el costo igual que llamar a otro celular. Usar Skype. Pero hay un tema que creo que el que tú apuntabas, que cuál es la calidad de la comunicación, porque muchas veces incluso para consejos así de sobre sexualidad. Hay personas que dan estos consejos, no, que cuando una relación se tiene que ir calentando desde la mañana, para cuando lleguen en la tarde, en la noche a la casa, ya esté como más o menos prendida y cocinada la situación, ¿no? Entonces, para eso tal vez puede ser un poco, pero larga la breve. Pero claro, pero la calidad de la comunicación en general y de estar conectado se va, yo creo, en la relación humana directa. Y a veces la tecnología nos pierde un poco y no aprovechamos esos momentos de calidad por el uso fácil o de repente un poco de comunicarse más rápidamente y más utilitariamente. Sí, porque uno va a algún lado, una fiesta, etcétera, y ve a las personas metidas en el celular. Yo también a veces me veo con algunos amigos, se acaba la conversación y de repente estamos todos metidos en el celular viendo algo en esos silencios. Y uno inmediatamente dice, chuta, este aparato desgraciado, si no lo dejo escondido en el velador, va de alguna manera manteniéndote... tiene el nombre la adicción, déjame buscar, el nombre de la adicción a estar conectado... Tiene un nombre, esto, deja buscarlo acá, estar conectado. Estábamos al tiro aquí en vivo y en directo. Ahora, hay otra cosa importante, no sé si han visto Chile tiene uno de las mayores tasas de uso de redes sociales, tanto de Facebook, de Twitter, en porcentaje a su población, y también uno de los países que tiene, no sé, tenemos más celulares que habitantes en el país. Fuimos uno de los primeros en ingresar, por ejemplo, a tener conectividad a nivel latinoamericano. Entonces, hay una suerte, una característica, un perfil del chileno de adaptarse o de querer rápidamente proveerse de todos estos medios tecnológicos. Y eso es algo interesante de estudiar, porque eso algo está indicando. Y creo que un poco también a eso lo que apunta esta encuesta. Yo creo que tiene que ver igual con la imitación que tiene Chile en general como país, como se piensa el país, siempre enfocado, digamos, en modelo económico extranjero. Generalmente el foco siempre ha estado en la forma y el estilo de vida de Estados Unidos, los que generalmente también invaden con todas sus formas de ser, con toda su manera de estar en espacios muy reducidos, pero claro, muy conectados. Yo tengo experiencia en otros países donde el acceso a la tecnología como país está como más reglamentada. Por ejemplo, Argentina, en Perú, no es un tema de acceso de la gente, no es que a la gente no le interese. Básicamente hay políticas que están relacionadas con cómo acceder a la tecnología y al mismo tiempo hay políticas educacionales que acompañan la adquisición. O sea, el hecho de tener un notebook, cada estudiante universitario puede estar con un notebook, eso es claramente un modelo japonés, ese es un modelo norteamericano. Claro. Yo le he hecho clase a japoneses y a norteamericanos, pero ellos efectivamente lo usan, no están en Facebook cuando están en clase. Uh-huh. Ellos están trabajando con el computador. Y también utilizan el dispositivo móvil como una biblioteca, como una base de datos para hacer la tarea, para realmente conectarse, por ejemplo, sí, de alguna u otra manera, pero en un nivel un poco más maduro. Hay que integrar la tecnología. Mira, por ejemplo, claro, cuando yo hacía docencia, siempre la pelea con el estudiante, oye, su celular, que no saquen el celular en clases. ¿Qué es lo que empecé a hacer yo? Empecé a obligarlo a ocupar el celular para la materia. Entonces yo estaba explicando algo, oiga, ¿saben qué? ¿Alguien me puede buscar la definición de esto? Porque y los tenía, claro, con el celular en la mano, los que siempre estaban con el celular, pues los tenía buscando cosas en internet. Entonces, claro, intenté tratar de vincular el contexto que ellos tienen de cultura con los aparatos electrónicos, con la necesidad de que estén trabajando en el aula de clase, en su formación académica, intelectual, profesional, etcétera. Desde mi perspectiva, yo no sé, pero creo que vivimos en un mundo que está cada vez más conectado, las fronteras territoriales o de distancia se anulan. Yo aprieto un botón y estoy hablando con un amigo en Japón, así en vivo, en directo, de un momento a otro, o puedo leer una noticia que está ocurriendo en Ucrania o en Rusia en tiempo real. Incluso ahora las guerras se transmiten en vivo, es una cosa, pero ya son espectáculos. Pero al mismo tiempo creo que cada vez estamos menos relacionados humanamente, tenemos menos conexión, menos empatía, menos somos menos humanos. Y yo no sé qué tanta culpa tenga la tecnología, pero no es, en la cultura individualista, claro, el celular permite vivir vivir en una dimensión que no necesita de los otros realmente. Es que yo creo que ahí discrepo, porque me parece que la conectividad, es decir, el estar sincronizados en el tiempo, independiente del espacio en el que te encuentres, es un mecanismo educativo muy potente y al mismo tiempo es una herramienta de comunicación muy potente, siempre y cuando, por ejemplo, se utilicen las vías de organización básica, se mantengan. Si desaparece el hacer comunidad como de la base, no quiero usar un vocabulario de ningún tipo, yo soy más bien, uso un vocabulario libre, como diría Maturana, creo con el vocabulario. Entonces, si yo tengo una organización sin fines políticos en un sentido partidista. Y me junto para organizar maneras de hacer cosas en una, no sé, pues en una población, en un edificio, y tengo acceso a la conectividad. La uso, evidentemente. Me contacto, por ejemplo, organizaciones de otros países para revisar modelos y compartir experiencias de participación latinoamericana o participación en España, por ejemplo. Porque a propósito del tema de la asamblea, estuve encontrando muchos artículos de Norteamérica, de estudiosos norteamericanos y estudiosos también de universidades en España que están absolutamente interesados en cómo se está manejando en Chile esto, así como otros aspectos. Pero entonces, por ejemplo, yo puedo escuchar la enseñanza, volviendo al tema de la conectividad, puedo escuchar la enseñanza del Dalai Lama en vivo desde la India. Claro. A través de este sistema de educación a distancia, si podemos, queremos ponerle un nombre. Generalmente yo sigo un maestro que se llama Namkhay Norbu, que él es exiliado del Tíbet durante la Revolución China, tuvo que salir, y entonces él encontró que la mejor manera de conectar, de mantener a toda la comunidad de practicantes unida, es a través de enseñanzas que él realiza en distintas partes del mundo. Yeah. Es decir, toda la comunidad se organiza para estar presente en el mismo tiempo, independiente del espacio, y en la misma mente con el maestro. Cuestión que antes no podía ir a hacer. Eso es como la vuelca de tuerca, claro, digamos, el paralelo a lo que puede llegar y la potencialidad de reunir 2.000 personas en un evento en vivo. Yo no he visto a ningún político usar esa estrategia. Eso voy a preguntar yo. No he visto a ninguna organización. Ojo, que yo creo que marca tu voto. Funcionó como funcionó gracias a las posibilidades que tenemos de conectarnos. Claro. Hubiera sido igual o la movilización de los pingüinos, porque el 2006 fueron los mensajes de texto y el Messenger. Por ahí se desarrolló la revolución pingüina. Y después la movilización estudiantil. Yo personalmente he convocado a marchas que me han funcionado por Twitter. Claro. Así como cuando era Punta Choro, yo, o sea, que hoy día a las 6 de la tarde vamos a marchar por Punta Choro y de repente llegaron 60, 70 personas, y la repetimos el otro día, llegaron 300 y solamente por un mensaje de Twitter. Son convocatorias. Herramientas. ¿Cómo convocatorias funciona el movimiento, la conectividad? Yo creo que desde el 2010 los movimientos políticos sufrieron una revolución no solamente en Chile, sino que en el mundo, gracias al uso de las redes sociales. Yo me acuerdo perfectamente en Inglaterra, en Londres, en los suburbios, donde se fue, me acuerdo, unas primeras grandes noticias donde están estas revueltas que incendiaban vehículos. Todas las noches más de 1.000 vehículos incendiados. Bueno, era una movilización bastante violenta, pero lo novedoso era que todas esas convocatorias no tenían un líder, no había una organización detrás, sino que eran espontáneas y se convocaban a través de las redes sociales. Algo similar se experimentó en Egipto y en la primavera árabe, donde el uso de las tecnologías, de las redes sociales, también generó convocatorias grandes y masivas que realmente ninguna otra organización política había podido lograr convocar de hace muchos, muchos años. Y en Chile el 2011 también experimentamos, primero en el 2006, ¿cierto?, con la movilización de los pingüinos, pero luego el 2011 con una mayor claridad política, diría yo. Se genera toda una multiplicidad de convocatorias a distintos eventos y organizaciones. Ahí las redes sociales juegan un rol clave porque permiten de alguna forma horizontalizar las prácticas, permiten también generar identidad y permiten mucho más rápido conectar con una interacción, valga la redundancia, entre las personas que están generando o están aspirando a movilizarse por un tema. Marca tu voto, por supuesto, no es ajeno al uso de las redes sociales. Nosotros fuimos una organización que se desplegó a lo largo de todo el país, y para eso era, por ejemplo, necesario tener de repente reuniones o coordinaciones para, por ejemplo, todo lo que fue el conteo de voto en el mismo día de las elecciones. Tuvimos que estar en línea por lo menos unas 100 comunas del país para llevar a cabo todo el recuento, y eso claramente usamos las redes sociales. Usamos, por ejemplo, todas las plataformas que tiene Google, por ejemplo, que yo he visto ya en todas las clases, en docencia, en casi todos los grupos se utilizan grupos de Google. Claro. Google está avanzando muy fuerte con un montón de otros dispositivos. Está, o por lo menos, de wiki que uno puede hacer un trabajo entre varios. Exacto. Así. O los Google Docs, claro. ¿Cierto? Entonces, claramente tiene sus lados positivos, y sobre todo lo que tiene que ver con la organización y en trabajos grupales, sobre todo, como tú apuntabas, en trabajos que tengan que ver, tal vez no en el mismo espacio, pero ojalá coordinar al mismo tiempo. Así que ha sido por lo menos una herramienta muy importante desde ese punto de vista. Ahora, volviendo un poco a lo que preguntaba esta encuesta o los datos sobre las parejas y las relaciones personales, yo la verdad ahí lo dudo. Tal vez el acercamiento se da al principio. ¿Tú le pasarías tu clave de internet de tu pareja? No, por ningún motivo. ¿Por ningún motivo? No. Eso ahora es como la nueva prueba del amor. Claro, dice, ¿no? Como la nueva prueba del amor, claro. Sí, pásale tu celular a tu pareja una semana y estás libre de pecado. Yo creo aquí en el espacio de cada uno, yo creo que hay que saber respetar, y eso cualquier pareja, yo creo que manteniendo el espacio del otro se hace mucho más fuerte. Pero hay un uso, a propósito de pasar las claves, hay un uso que es muy popular, que yo lo he visto cuando he hecho educación como popular, igual no educación formal, sino que básicamente inclusión de la tecnología en sectores populares. Y me doy cuenta que muchas mujeres, muchas dueñas de casa, al ingresar al correo electrónico, hicieron un correo electrónico para él y su pareja. No tenían un correo electrónico personal, como que todavía no había ingresado la idea de que el correo era personal. Y si no tenían pareja, por ejemplo, no sé. Es como cuando llega la carta a la casa, ¿no? Llega la carta a la casa. Muñoz Villegas, así se llamaba el correo. Incluía el papá y la mamá. Y la mayor, y todos los hijos tenían sus correos personales, pero ella había decidido que su correo era el del esposo y el de ella. Y no obstante, el esposo hacía su propio correo. Entonces, toda esa me preguntaban, pero ¿y todos tenemos un correo? Por supuesto, todos tenemos un correo porque es información personal. Entonces, la mayoría de ellas, bueno, llegaba a comprender la idea, pero finalmente el mismo esposo les revisaba el correo. Entonces, yo le decía, ¿pero en qué quedamos? Es personal, por lo tanto, es información que tú manejas. Pero todavía hay una suerte de desequilibrio en comprender para qué sirven estas plataformas o esta manera de interactuar y cuál es el impacto que tiene en la cultura cotidiana. Y me parece que las parejas no se organizan no se conectan a través, a menos que tu pololo esté en Chuchuncosí, en otra parte del país o en otro país, ya literalmente hablando. Claro. Bueno, vamos entonces con nuestro primer tema musical, vamos para entrar al segundo bloque y de ahí de lleno a la Asamblea Constituyente. El Flaco Spinetta, Cheques, vamos a disfrutar del rock argentino. We'll be right back. acá. Ahí está, Carolina. Que en Chile que algo sea muy gringo, yo creo que es como ya normal. Ya somos tan buenos para permearnos de lo extranjero. Vamos ahora a la otra noticia, que es Marino habla de su homosexualidad. Dice, abre comillas, nunca me sentí presionado a renunciar. Cierre comillas. Leo acá. Un hito marcó hoy la historia de las Fuerzas Armadas en Chile, puesto que habló por primera vez en forma pública un uniformado sobre su homosexualidad con la autorización expresa de la Armada. Mauricio Ruiz aseguró que en lo personal no fue nada difícil dar el paso, pero, abre comillas, creo que en la vida no hay nada mejor que ser uno mismo, auténtico, mirar a la gente a la cara y que ellos sepan lo que uno es. Creo que por respeto a mí mismo decidí informar a mi institución de mi condición. Bueno, no me gusta esto que se llame a sí mismo como tener una condición, ¿ah? Pero bueno, Ruiz recalcó que tuvo una muy buena respuesta de la institución al momento de elevar la solicitud al interior de la Armada, con celeridad le respondió de forma positiva, descartando así que se sintiera presionado a renunciar. Creo que las personas que somos homosexuales, dice él, no tenemos por qué estar escondidos. Podemos pertenecer a cualquier rama y nos merecemos todo el respeto con cualquier persona, indicó en las dependencias de móvil. El marinero primero y funcionario del área de operaciones indicó que hay mitos que no son ciertos. Abre comillas, no es cierto que un homosexual vaya a salir corriendo y que se agarre las mechas cuando haya guerra. Cierra comillas. Así como que es que pura, porque la gente confunde a la homosexualidad y se imagina inmediatamente a las locas que llaman, que son como esta hipertrofia de carácter. En la conferencia de prensa estuvo presente además el diputado del PS, Marcelo Schilling, quien aseguró que estoy acá para respaldar también la oficialidad de la Armada que permite que esta situación funcione favorablemente, y estoy para decirle a los diputados homofóbicos que el valor y la disposición en la guerra no tiene nada que ver con las opciones sexuales de la persona. Es como bien interesante cómo está abordada la noticia, porque está más enfocado en cómo se comporta un soldado en la guerra, más que, creo yo, el derecho que tiene cada ser humano de ser quien es nomás. ¿Qué opinan ustedes de la noticia? Porque hay bastante gente que piensa que en el ejército tienen que haber solamente heterosexuales, como si los espartanos no hubieran tenido relaciones entre ellos, los soldados griegos, los persas, etcétera. Pues yo me imagino, no sé, ¿quién quiera? Está abierto los micrófonos. Bueno, yo creo que un poco esa respuesta, o eso que hacías, remarcabas tú, tiene que ver un poco con responderle a este diputado de la UDI, no me acuerdo el nombre en este momento, que dijo que básicamente decía que él creía que no tendría que por qué haber ningún homosexual en las Fuerzas Armadas, y ponía el ejemplo, imagínense cómo van a pelear ellos una guerra, o sea, sería el peor ejército que estuviera con un... Entonces yo creo que un poco a eso apuntaba también la noticia, a responderle a este diputado UDI. A mí, yo la verdad quiero valorar un poco, entendiendo la lógica de las Fuerzas Armadas chilenas, que todavía son tremendamente autoritarias, conservadoras, anacrónicas, fuera de tiempo, totalmente anacrónicas, muy ligadas también a la élite. El que se haya abierto un espacio para que una persona públicamente, marcando un hito también para la Fuerza Armada, reconozca su orientación sexual de manera pública y voluntaria. Espero que nadie lo haya obligado tampoco a hacerlo, porque si hay personas que quieren mantener su orientación sexual privada, también están en su justo derecho. Ahora, me parece muy valorable también como un ejemplo para la sociedad chilena y cómo se van abriendo distintos espacios de nuestra sociedad a posturas mucho más contemporáneas, mucho más de los tiempos de esta época, del mundo que estamos viviendo hoy. Yo creo que en ningún caso una persona lo vuelve menos tener una orientación sexual distinta, y por lo tanto felicito y también quiero hacer ese gesto a las Fuerzas Armadas. Ojalá que en muchos otros espacios de nuestro país se puedan dar estas situaciones, y creo todavía sí, sin embargo, y falta mucho que abordar y que avanzar en las Fuerzas Armadas en esta materia. Creo que esto todavía sigue siendo algo así como una excepción, algo muy todavía simbólico, pero creo que en muchos regimientos del país van a seguir existiendo casos de bullying o de maltrato a personas que tengan una orientación sexual o distinta, o que a otras personas crean que tengan una orientación sexual. O sea, muchas veces se junta un estereotipo de una persona que tal vez un poco más no es con el canon militar. Claro, y rápidamente se lee. Y no solamente en las Fuerzas Armadas, me estaba acordando mientras hablaba, Felipe, de el caso de un juez que lo hicieron renunciar porque estaba en un baño de gay, en un baño turco, ¿se acuerdan, no? Que un juez hace unos años atrás que fue pillado en un sauna, una cosa así, y lo hicieron renunciar al cargo que él tenía por conducta inmoral. O sea, yo creo que en el sistema judicial también se sigue dando esto. Carolina, ¿cómo ves tú la noticia? Me parece que la forma que tiene la cultura chilena en general del el trato con las diferentes orientaciones sexuales, ya parte, digamos, del vocabulario que se usa, se habla de condición diferente, se habla de orientación en un sentido como peyorativo, y no se respeta desde la base, digamos, la forma de habitar de una persona en el universo, por decirlo de una manera más espiritual. Cualquier persona es persona por un derecho que es constitucional, usando la palabra clave del día de hoy. Por lo tanto, ni su orientación, ni el trabajo que desempeña, que son todas elecciones que uno realiza, porque tiene un objetivo en el mundo, y ese objetivo es el bien común. Puedo usar una palabra bastante fome, a mí me carga el vocabulario leguleyo, por decirlo de esa manera, pero sí siento que el ser humano en general, está en este planeta, que también es un ser con conciencia, está para aportar, para evolucionar. Voy tirando para arriba. Para ir creando condiciones favorables para una especie que somos nosotros, y al mismo tiempo, como especie inteligente, tenemos la capacidad de crear un cuidado, de cuidarnos entre nosotros y protegernos junto a la otra especie. Por lo tanto, cualquier segregación, cualquier discriminación forma parte de una mente completamente oscurecida y al mismo tiempo ignorante de sus propias capacidades. Entonces, la base de la Constitución... Estoy aplaudiendo porque me encantó lo que acaba de decir Carlos. La Constitución, en ese sentido, para mí es una Constitución interna. Y ya después, entonces, se puede retratar bases constitucionales de un nivel político. Eso es lo que puedo decir. Me parece que los gestos simbólicos, si vienen del ejército o vienen, por ejemplo, la muerte de la hija de perra y esta activista travesti, es mucho más importante para mí, si le voy a dar cobertura a la prensa, es a la muerte de la hija de perra. Me parece que ella es el símbolo de la inclusión o de la discriminación desde el punto de vista de lo que lo quieras mirar. Que un personaje, que un joven, no sé la edad que tendrá, joven. Es joven, aquí está la foto, tiene unos 20 y tantos años. Después de algunos años de ser, de estar en las Fuerzas Armadas, decide hacer público esto y que se haga toda una performance, una escena. Básicamente eso viene a contribuir a los bolsillos nuevamente de una clase política que está interesada en manipular esta información. Me interesa más como gesto cultural la muerte de la hija de perra. Me parece que es importante indagar en esa forma de comprender la marginalidad, desde la acción marginada hacia, digamos, poner en escena los fundamentos de un ser humano. Entendiendo lo que tú dices, Carolina, yo y también teniendo los resguardos de que todo esto también siempre tiene una letra chica, un trasfondo, una manipulación, quizás si nos ponemos... un poco suspicaz, ya que es bastante sano ser suspicaz a esta altura de la vida. Me parece interesante, igual como muy bien decía Felipe, que este gesto permite también ir abriendo un debate. Porque recién estoy viendo, por ejemplo, los comentarios que hay detrás de la noticia, que en el diario La Tercera, por ejemplo, Fernando Santander pone: qué decadencia, lástima por los hombres de la Armada. Mira, ahí tiene una opinión ahí, pero... otro, Toño Rodríguez Palma, dice: anoche en televisión y su programa El Juez, la víctima del victimario, no sé qué, no está mal. Dice: el problema con los homos es que se dedican a corromper a la juventud. Sodoma y Gomorra, pone otro acá. Y el que le responde a alguien abajo: ¿y en qué libro de la Edad Media dice eso? Apocalipsis. Pero abrió un debate yo creo que estaba oculto. Es importante igual reconocer que la sociedad chilena de repente no es tan liberal como tal vez a nosotros o como uno pudiera pensar. Y yo creo que ese es un reconocimiento que es sincero, y que la verdad tenemos que, los que abogamos por una sociedad mucho más progresista, una sociedad mucho más abierta, debemos entender. La sociedad chilena sigue siendo una sociedad conservadora, sobre todo en estos temas. Yo creo que, por ejemplo, esta asociación de que una persona homosexual es más débil, viene también de una concepción machista, entender que la mujer también es más débil que el hombre. Entonces, un homosexual ya es como... ¿cuán débil puede ser un homosexual? Entonces se asocia todo eso. Yo creo que, bueno, Fuerzas Armadas, que tienen, digamos, no se caracterizan por lo débil que son, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra hace mucho tiempo tienen apertura, total apertura sobre personas con orientación sexual distinta. Entonces yo creo que hay que trabajar, y eso, por eso es tan importante la educación y la reforma educacional en este país. O sea, y la reforma cambia la constitución, pero entender que esto es parte de un proceso cultural y un cambio cultural que tiene que vivir la sociedad chilena. Y que gestos como esto de repente se quedan mucho en lo que es la noticia, pero que de alguna forma para la persona que está en su casa, si ve esto desde la institucionalidad, refuerza también las personas que desde otros espacios estamos levantando para hacer de este país un país mucho más abierto. Ayuda. Porque a mí, básicamente, la parte que me molesta de la noticia es el título, como la importancia, autoimportancia que se genera nuevamente la Fuerza Armada al permitir o no permitir, porque eso se relaciona directamente con el tema de la Asamblea Constituyente. Es nuevamente una constitución de ser humano, en este caso de un gay, que puede ser, está autorizado para ser ahora que las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, ahora nosotros estamos autorizados para cambiar la constitución. Por decirlo de alguna manera un poco más ya paródica del tema. Siempre las Fuerzas Armadas, el gran padre de Chile, está autorizando a todos los ciudadanos, a todas las personas a hacer algo. Que ellos delimitan como lo masculino, como lo femenino, y etcétera. Entonces, ¿hasta cuándo en este país la gente vive de ese padricismo o de esta tutela del gran padre, que son las Fuerzas Armadas, del gran padre que es el gobierno con sus tecnocracias? A mí me gusta más, y ahora que se acerca el 18, como que todo esto se amplifica, y todo es el padre fundador, un padre que más bien fue un padre violador, un padre guacho. Entonces, pero todo esto se transforma en una propaganda del que yo puedo hacer. Entonces, este gran padre autoriza a todos ahora a ser gay, autoriza a todos a beber indiscriminadamente y a matar indiscriminadamente animales, excepto cuando comercian con carne de perro ahora, creo, en Santiago, etcétera. Entonces, no entiendo qué es este gran padre, lo que se propone para este pequeño país. Y esa es una de mis preguntas con relación... Yo no entiendo del lenguaje legislativo ni nada relacionado con leyes, pero sí, como un ser humano común y corriente, creo que son las propias personas, basadas en una educación de libertad o libertaria, las que van a construir un país. No los padres, digamos, ni los jueces, ni recuerdo cómo se llama esta suerte de tutela que tiene el gobierno, digamos, para legislar. Bien, pues, estamos, recordar a la gente que estamos con Carolina, nuestra coanimadora, y de invitado tenemos a Felipe Rodríguez de Revolución Democrática. Y a la vuelta del segundo tema, que me gusta este segundo tema porque hace la introducción a lo que vamos a hablar de la constitución, de la dictadura. Entonces vamos con Señor Matanza y Mano Negra. Thank you. estamos volviendo acá en Entre Humanos. Estamos con Carolina, coanimadora, Bárbara en los controles, y con nuestro invitado Felipe Rodríguez de Revolución Democrática, que ha estado de guaripola en el tema aquí de la coordinación y organización. Haciendo las toas, dices tú. De guaripola y llevando la batuta. Un rato más y me quedo controlando ahí la... Yo cierro aquí. Yo cierro acá. De guaripola ahí la está llevando y conduciendo y ayudando que varias organizaciones, incluido el Partido Humanista, estemos presentes en la coordinación para ir generando fuerza para una asamblea constituyente. Pero lo importante que en estos minutos que tenemos para hablar de este tema es explicarle a usted, señor, señora joven que está en su casa, qué es una constitución, por qué queremos cambiarla a través de una asamblea constituyente y no cambiarla a través de otros mecanismos. Contarles que, simplemente, que cada vez que usted toma una micro, cada vez que usted compra pan, cada vez que va a un consultorio, cada vez que compra un remedio, cada vez que la asaltan, cada vez que le sacan un parte, cada vez que no puede viajar a algún lado, cada vez que sucede cualquier cosa en su vida, cada hecho de eso depende de lo que está o no está escrito en la Constitución de Chile. Y le cuento que la Constitución de nosotros fue redactada en dictadura con un plebiscito más trucho que... Y ha sido prácticamente mantenida en su profundidad durante todos estos años, y ha tenido modificaciones de maquillaje, pero me parece más importante y más interesante que nuestro invitado nos cuente y nos diga, al menos partiendo, qué es una constitución y cómo se construye una constitución, Felipe. Cuéntanos tú, por favor. Bueno, quiero partir diciendo que todos los estados democráticos, la mayoría de los países en el mundo, tienen una constitución. Es la carta fundamental que rige todo el cuerpo administrativo, todas las leyes que están en ese país están regidas o están subordinadas a lo que es la constitución. Chile ha tenido tres constituciones, la de 1833, la del 1925 y la del 80, la cual nos rige hasta el día de hoy. Importante entender que si hacemos el ejercicio de ya volviendo un poco a los teóricos políticos, que en un mundo donde no hay ninguna ley y donde nadie se rige bajo ninguna norma, se pensaría que todos básicamente estarían viviendo una suerte de ley de la selva, ¿no? Donde el más fuerte se cae sobre el más pequeño, etcétera. Entonces, en un momento, que no es realmente un episodio de la historia, sino que en algún momento las personas que cohabitan y viven en una comunidad se ponen de acuerdo en fijar las reglas para su coexistencia y para que prime el bien general y no prime los bienes de algunos pequeños, de los más poderosos o de algunos sectores que están privilegiados, sino que todas las personas se ponen de acuerdo y redactan un documento que en este caso es la Carta Fundamental. Como las reglas de convivencia. Las reglas de convivencia. ¿Quién, cómo va a ser? Y en esa regla de convivencia, todas las constituciones, ¿qué es lo que regulan? Regulan cuáles son los roles del Estado, cuáles son las principales instituciones del Estado y su funcionamiento, el funcionamiento, por ejemplo, del Poder Judicial, con el Ejecutivo, la relación del Poder Legislativo, cómo se compone la Cámara, si es una Cámara de Diputados o una Cámara de Diputados y Senadores. Todas las principales leyes están constituidas ahí, y también las leyes, los derechos. Hay cartas de constituciones que son de una plana, o sea, son 10 o 12 reglamentos. Son como declaración de principio. Declaración de principio. Hay otras, por ejemplo, como la Argentina, que están redactadas de una forma bastante poética y tienen todo, representan el alma y un poco la esencia de lo que es ese país, lo que representa esa gente que constituye esa constitución. Y así en muchos otros países priman otro tipo de constituciones. Por ejemplo, la constitución alemana, que rige actualmente, la misma constitución que le implantó la ocupación norteamericana. Es una constitución que no han hecho los alemanes. Ahí está. Igual, el mismo caso en Japón. La suerte es que en Chile, la constitución... También fue puesta por los gringos. Sí, esta esencia de que el pueblo de Chile alguna vez en su historia se juntó con todos los representantes, por lo menos los representantes de las distintas localidades del país, a pensar cuáles van a ser las reglas de convivencia, nunca se ha dado. ¿Por qué nunca se ha dado? O sea, nunca los chilenos hemos puesto de acuerdo democráticamente de cuáles van a ser las reglas que rigen dentro del país. No. Chile, dado más o menos el contexto también de Latinoamérica, es un continente invadido, ¿cierto? Por la conquista española, ¿cierto? La invasión. Y de ahí en adelante surge una lógica siempre de imposición de las reglas. Y Chile hoy, en el año 2014, en un mundo globalizado, no ha tenido un proceso que sea realmente constituyente y en el cual los chilenos, con su poder soberano, la soberanía que tienen, no han podido darse el momento de redactar una constitución y fijar las reglas del sistema administrativo y político que tiene el país. Cabe recordar que la constitución del 80, como tú bien mencionabas, fue una constitución que se impuso en dictadura, con sangre, donde no estaba ninguna ley, ningún derecho, ninguna garantía constitucional, claro, de expresión, de formación de partidos políticos. O sea, no hubo debate. Esto se hizo a puertas cerradas, ¿cierto? Por un grupo, entre ellos todos hombres de partida. Claro, ninguna mujer. Ninguna mujer redactó. Y, por supuesto, redactaron una constitución que nos tiene atrapados hasta el día de hoy. ¿Por qué atrapados? Porque hicieron que la constitución fuera tan estricta y tan amarrada que, teniendo incluso mayoría en las cámaras o teniendo quórum bastante elevado en la Cámara de Diputados, aún así no puede ser cambiada, reformulada en su esencia. ¿Y por qué queremos cambiarla? Esa también es una pregunta que cabe decir. Bueno, por todo el contexto que se da de su origen, que ya hablamos que es fraudulento, porque aparte de eso después se plebiscitó esa constitución, pero en el plebiscito ya está demostrado por evidencia, por estudios que se han hecho. Votaron los muertos, no había un servicio electoral que controlara las votaciones, votaron más de una vez, hay un tremenda. Entonces, ese plebiscito no tiene nada de plebiscitar al final. Y surge que fue atrapada esta constitución y las cosas que tiene entre ellas define el carácter, por ejemplo, del Estado, define, por ejemplo, los derechos a los recursos naturales, claro, define el sistema político que tenemos, ¿cierto? La política que está tan desprestigiada. Si la educación es un bien de consumo, exacto, un derecho social, está ahí si se puede lucrar empresarialmente con la salud de los chilenos, sí, los monopolios o los oligopolios, los monopolios de las cadenas farmacéuticas, de las industrias de supermercados. Todo eso está permitido porque la gente se queja, ¿cierto? Que la salud es mala, que la educación es mala, que estos roban, que los empresarios abusan, que no pagan por el agua, que no están sacando el cobre. Todo eso, ¿cierto? Sucede porque está permitido, porque lo garantiza la Constitución. Cuando la gente dice, no, ¿para qué voy a alegar si al final el sistema está hecho así? Claro. Cuando la gente entiende, el sistema está hecho así, yo diría que tiene razón, el sistema está hecho así. Y lo podemos cambiar. El tema es que lo podemos cambiar. Claro. ¿Y cómo lo podemos cambiar? A través de una asamblea constituyente. Claro, al mismo tiempo hay como lo que se denomina en ciertas corrientes de psicoanálisis como la introyección. Entonces nosotros nacimos en un espectro donde estaba todo absolutamente jerarquizado y estaba todo muy marcado, muy violentamente marcado. Entonces, básicamente uno se va criando a sí mismo, uno se va retroalimentando con toda esta ferocidad, con toda esta violencia, y entonces llega a pensar ya a nivel inconsciente, a nivel celular, como diría Maturana, en que esta situación es así y no va a cambiar. Como una realidad. Porque no hay una imaginación cotidiana para saber que en realidad esto sí se cambia. Cada parte del ser humano cambia. Yo puedo dejar de comer dulce y puedo tener una alimentación sana. Yo puedo dejar de fumar cigarro y fumar lo que quiera, o no fumar, etcétera, pero entonces para eso se necesita un ejercicio que esté más allá de una cobertura política en términos partidistas, y lo que a mí, la sensación que me genera es eso. Es como que es un cuento, perdón, como claro, que la gente primero tiene que creer que puede cambiar. La gente tiene que saber, todos tenemos que saber que todo gesto cotidiano forma parte de las decisiones que son políticas a gran nivel. Claro. Que la gente que va a votar, que el voto no es una solución, el voto es una acción. Claro. No es un hecho propiamente tal. No es la democracia en sí mismo. El plebiscito no es un hecho, el plebiscito es una acción, y esa acción entonces es el resultado de otras acciones, que tampoco pasa por una propagandística, o sea, los partidos políticos que no se apoderen de una idea que es ciudadana. Y por otra parte, que la gente tenga la oportunidad de comprender dentro de sí misma que los cambios son posibles, que siempre, todos los días tomamos decisiones para cambiar. Entonces, cuando eso ocurre en sincronía y sabemos que podemos acceder a un estilo de vida saludable o a un estilo de vida justo, equitativo, eso es importante. Y para eso entonces las instancias de participación ciudadana tienen que abrir las puertas, digamos, a estas discusiones. porque los como decía antes, los tecnicismos son súper importantes, pero nuevamente en este país no toda la gente está capacitada para dialogar, excepto los que se dedican a estudiar el tema, pero ¿cómo hacemos que esta participación sea a nivel de la acción cotidiana? Felipe, eso es una pregunta que te quiero hacer. Los humanistas, el Partido Humanista está a favor de la Asamblea Constituyente, el Partido Progresista está a favor de la Asamblea Constituyente, Revolución Democrática, lo que tú perteneces, está a favor de la Asamblea Constituyente, Igualdad está a favor de una Asamblea Constituyente, varios sectores dentro del Partido Socialista, incluso dentro de la conservadora Democracia Cristiana, están a favor de una Asamblea Constituyente. Pero muchas personas dicen, y común y corriente, que el pueblo no está preparado, que no están las condiciones. El otro día hubo una persona que escribió un artículo en el diario El Mostrador que decía que no están las condiciones, no me puedo acordar el nombre, pero que no estaban las condiciones para poder hacer una asamblea constituyente. ¿Eso responde a una política del terror? ¿O falta un proceso previo? ¿O es dialéctico? Al mismo tiempo, a medida que vamos avanzando en la concientización, vamos avanzando en poder generar la asamblea constituyente. Desde el movimiento, desde la coordinación que tú has llevado en esto acá en la región junto con otras personas, y desde Revolución Democrática, igual, ¿cómo ven este proceso constituyente? La señora que ahora está escuchando en la casa, el caballero, dice, pero ¿cómo se hace una nueva constitución? ¿Voy a discutir yo? ¿Vamos a tener que elegir a los políticos? ¿Quiénes van a participar? ¿Es entretenido? Eso es lo que lo oscuro del proceso genera mucho temor. ¿Podrías contarnos un poquito de experiencias? ¿Cómo se hace esto? Sí, mira, yo primero... Chile es un país que recién está entrando en una etapa de iniciar procesos participativos. O sea, es un país que viene, que estuvo una dictadura larga, y en el cual la palabra política, todo lo que era organización, pero se destruyó completamente. Hasta el día de hoy hay muchos que dicen, no politicemos el asunto. Sí, cuando tú hablas de política es como si fuera un garabato, ¿cierto? Claro. Y está muy bien decir que algo es ideológico, y eso no es nada malo. Claro. Entonces hay ciertos conceptos que lamentablemente se han ganado y se han de alguna forma estigmatizado. Satanizado. Entonces hay toda una experiencia. Por otro lado, el Estado también siempre, sobre todo los años de la Concertación, fueron muy acá de una suerte mesiánica de que nosotros los vamos a arreglar, nosotros salimos de la dictadura, por lo tanto nosotros en la medida que podamos, en la medida de lo posible, vamos a sacar adelante este país. Y luego, ahora recién, con lo después del fuerte, los nuevos aires que trajo el movimiento estudiantil y las ganas de participación que se han manifestado sobre todo en generaciones jóvenes, pero abarcando a distintas generaciones del país, hay una suerte de reconocimiento, mira, esto de la participación realmente sirve, realmente es bueno. Y yo creo que el Estado, como gobierno también, no tiene experiencias previas en temas de participación. Ahora, eso no significa que la gente no sepa organizarse y tomar definiciones. La gente y la dueña de casas debe saber, y las personas que administran un hogar deben saber, que todos los días se están tomando decisiones. Tanto la junta de vecinos se juntan para tomar decisiones, tanto a nivel comunal se juntan. Las radios comunitarias. Existen una cantidad enorme también de iniciativas de jóvenes que organizan para sacar adelante con tremendos proyectos que son tremendamente exitosos. A puro pulso. O sea, esta suerte de que tiene que haber un Estado y todo bien corregido, o sea, todo bien administrado y mirado poco menos con lupa, porque si no nada sale, yo creo que es una suerte de exageración y tiene mucho de campaña del miedo. Ahora, es verdad, contando con lo que te decía, creo que lo que le daría fuerza a un proceso constituyente participativo tiene que ser con el respaldo de una institucionalidad. Ahora, yo soy bastante crítico a la institucionalidad porque estoy a favor de cambiar la constitución, que es básicamente donde están resguardadas las instituciones. Claro. Pero sí creo que un proceso constituyente respaldado con un sistema institucional puede, uno, proveer los fondos necesarios para que esas personas que estén trabajando o que conformen la Asamblea Constituyente puedan dedicarse realmente a hacer eso. Expliquemos cómo sería una Asamblea Constituyente, así como en general, para que las personas se lo imaginen. Como muy bien decía Carolina, hay que imaginar, hay que poder pensar qué puede suceder para que se sienta que es posible. Uh-huh. ¿La Asamblea Constituyente cómo se organizaría? ¿De qué trata? ¿En paralelo al Parlamento? ¿Se disuelve el Parlamento? ¿Son como nuevos diputados? Vamos tratando de ¿Cuánto cuesta una Asamblea? Claro, cosas así. Es que lo que pasa es que a mí no me gusta asociar, Carolina, los costos económicos a lo político, porque... Pero estoy hablando de costos en términos energéticos, para mí el dinero no pasa, digamos, por las lucas. Claro. O sea, hay un costo de dedicación. De desgaste. Una dedicación. Entendí. Quiero decir que no existe una Asamblea Constituyente. Existen muchas Asambleas Constituyentes. Varias formas de hacerlo. Ya, la asamblea constituyente han habido en distintos países, en distintas latitudes, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, en países asiáticos, existió en muchos otros lados. Hace poco, hubo una en Islandia, una asamblea constituyente, se generó una asamblea constituyente también en ¿cómo se llama? En Colombia, ha habido en Suiza, en España, etcétera. Han habido asambleas constituyentes en distintas latitudes del país. Y todas ellas han tenido sus particularidades, porque una asamblea constituyente, como decía al principio, responde a las necesidades y este pacto social, cultural y político que hace la gente de un territorio para ponerse de acuerdo. Por lo tanto, es muy sui generis de la sociedad. Pero en términos simples, para entender lo que es una asamblea constituyente, es un grupo de personas representantes de la sociedad, algunas veces con un mayor grado de representatividad, otras veces con un menor grado de representatividad. La idea es que ojalá todos ellos sean elegidos democráticamente a través de un proceso también que sea democrático, el cual representa los intereses de distintos territorios del país o distintos sectores del país. Estos se constituyen para redactar y para analizar una nueva constitución. Para antes de iniciar ese proceso, lo que nosotros desde Marca Tu Voto tratamos de instalar es que debe haber una consulta ciudadana bajo y apoyada por el gobierno, por las instituciones del gobierno, en donde se le pregunte a todas las personas si quiere cambiar la constitución y si esta constitución quiere ser cambiada a través de una asamblea constituyente, que nosotros creemos que es lo más democrático que tiene un país para darse una asamblea constituyente, o que quiere que se haga en el Parlamento. Ya vemos cuáles son los índices de confianza que tiene el Parlamento. Nadie les cree. O quiere que haga un grupo de expertos, de abogados, redacte la nueva constitución. Otra vez, a la antigua. Yo creo que es legítimo para partir un proceso que se le pregunte a toda la gente y que la gente sea la que elige. Esto como partida, para que nadie diga acá, no, nosotros vamos a llegar a imponer la asamblea constituyente. El primer chute de la pelota. El primer chute. Claro. La gente se pronuncia si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Una vez que la gente, eso esperamos, apruebe la idea de avanzar hacia una asamblea constituyente, entonces inicia un proceso a través del, por ejemplo, puede ser el sistema electoral, el sistema del registro electoral o otro servicio, que inicia el proceso para elegir a los representantes que pueden ser, me refiero, una persona elegida entre en una comuna, o puede ser elegido uno por un barrio, etcétera. El número de representantes lo vemos como sea necesario en base a nuestra propia característica. Ese grupo son los asambleístas, el grupo de la asamblea constituyente. Ellos redactan una constitución en un plazo definido, luego terminan de redactar esa constitución, y esa constitución luego es nuevamente plebiscitada. O sea, la gente se vuelve a pronunciar si es que le gustó o no le gustó la asamblea constituyente la constitución que se redactó en esa asamblea. Es como ponernos de acuerdo para poder elegir el destino del país. Exacto. ¿Cómo queremos que sea Chile? ¿Queremos que se acabe los privilegios de la justicia? ¿Para qué decimos? La justicia no es pareja para todo en este país. Si eres pobre o si eres rico, cambia. Diferentemente si robaste o no robaste. Los gerentes laborales cogotearon a 1 millón de personas. El acceso a la educación y a la salud no es garantía. Hoy día no hay garantía de salud, no hay garantía de educación. No hay garantía de participación democrática, entonces todo eso, ¿cierto?, se podría cambiar. La única forma que se cambia es que se cambie la constitución, porque la constitución de hoy permite que las cosas sean como sean hoy. Y es muy difícil que las personas que están hoy en el poder, que ellos mismos, los incumbentes, hagan todo un proceso para poder cambiarse y quitarse el poder que ya tienen. Claro. O sea, entonces es muy difícil, es muy largo, y yo creo que este país ya lleva atrapado mucho tiempo en esta constitución, y realmente sería muy injusto para las generaciones futuras no hacer un esfuerzo en tener o propiciarles una sociedad, una institucionalidad mucho más democrática, donde todos nos podemos identificar en las leyes, en las instituciones que están regiendo nuestro país, y así hacer un mundo mejor y un país mejor a las generaciones que vienen. Yo creo que es muy importante el próximo año, el 2015, se va a venir muy fuerte el debate sobre el cambio de la constitución. Hay iniciativas desde el mundo del gobierno, del oficialismo, están preparando procesos muy parecidos a los que van a hacer o los que están haciendo en materia de educación. Por otro lado, el Parlamento, y hay algunos diputados, algunas personas que de alguna forma se han convencido y han abogado también por la idea de la asamblea constituyente. O sea, está teniendo distintos apoyos y respaldo de distintos sectores. A nosotros, por supuesto, que hay montones de organizaciones gremiales, el Colegio de Profesores, la CUT, la NEF, los portuarios del Biobío, la FENAT, un montón de organizaciones importantes y grandes a nivel nacional que también apoyan el tema de la asamblea constituyente. es importante que esto realmente nunca se va a... O sea, el mecanismo, cómo avanzar allá, está más o menos definido. Pero cómo empujamos para que esto sea ahora y no en 20 años más, bueno, es muy importante que la gente se convenza de que este es un mecanismo que no va a desmoronar el país. Que no se va a caer el país. No se va a caer el país. Eso es puro cuco nomás, puro miedo que le meten a la gente. Un minuto. Porque las leyes de, por ejemplo, las leyes del tránsito o las leyes del IVA, de la renta, esos van a seguir funcionando hasta que no haya una nueva ley que lo cambie. Una constitución no va a cambiar eso. Lo que sí va a pasar cuando exista una nueva constitución es que las leyes se van a paulatinamente ir adaptando para no transgredir esa constitución. Exacto, para los nuevos derechos que vamos a adquirir. Para que usted no le pasen gato por libre o se lo están... Perdón, la expresión, cagando en el trabajo con el sueldo que recibe. Aquí ganamos, entonces, esas leyes van a tener que ir cambiando, adaptarse a una constitución que va a estar representado en los anhelos de este país que se puso de acuerdo. A mí la parte que me entusiasma, estoy completamente de acuerdo con la idea de la Asamblea Constituyente, tiene que ver con esta definición bien sutil que está detrás de todos los tecnicismos que podamos ir aprendiendo con el tiempo. Y tiene que ver con refundar el país, con refundar, con reentendernos y saber que el poder, el ejercicio del poder tampoco es privilegio de algunas personas, sino que es un ejercicio cotidiano, insisto en la idea, es un ejercicio cotidiano donde la participación tiene que ser también promovida. ¿Y cómo se promueve la participación? Con educación. Y esa educación no pasa por los colegios, ya lo sabemos. Están los colegios y ojalá que siempre estén los colegios, pero al mismo tiempo hay organizaciones que son autogeneradas, que tienen una reglamentación o una forma de articulación espontánea, y esas también hay que apuntar si queremos, digamos, cambios definitivos en el país. Y evidentemente hay que resetear muchas mentalidades porque hay mucho temor, hay mucho pensamiento relacionado, digamos, con la desestabilización, con el castigo, que si hablo de esto en el trabajo me van a echar. Hay mucha inquietud relacionada, digamos, con el temor, que eso hay que limpiarlo. Desde el punto de vista espiritual se llama limpiar ese karma. O sea, todos podemos pensar en un país que sea más equitativo, pero al mismo tiempo tenemos que tener estrategias de limpieza. Claro. ¿Cómo nos limpiamos de todo el proceso dictatorial, postdictatorial y transición? ¿Cómo se reencanta uno mismo con la participación ciudadana? Sí. Más allá, digamos, de una... Porque si lo impulsa el gobierno, yo desconfío. Yo también. Si lo impulsa, por ejemplo, una organización comunal, confío. Porque estoy viendo en mi vecino, en mi hija, el que estuvo ahí, ponte tú, en la cuestión de los pingüinos, en los reclamos que tienen ellos, pero ellos no los veo presentes dentro de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. No, se están. Pero es importante visibilizarlos, digamos, como el vecino. Como la fuerza. Como el, claro. Tengo que ser aquí el pesado, perdón. Nos quedan, ya estamos pasado el tiempo. Tenemos siempre un minuto de descargo, de decir, de mandar mensajes. Carolina, vamos a partir contigo, después vamos a seguir con Felipe y termino yo y cerramos el programa porque si no nos van a retar porque ya llevamos como una hora cinco ya. Carolina, yo preparé mi minuto. Lo voy a tratar de hacer lo más poético que pueda. Eso, voy a cerrar los ojos. En esta discusión entonces que hemos sostenido de varios niveles de la realidad nacional, lo que yo invito a todas las personas que están escuchando por todos estos medios es a sostener procesos de reconstrucción de estructura. Eso significa que tenemos que pensar nuevas lógicas de organización, pero con una intención evolucionaria. La evolución es una cuestión política, no pasa, digamos, no voy a solucionar las cosas revolucionando ya a esta altura, pero sí evolucionando. Ahí podemos entrar en discusión en otro día. ¿Por qué? Porque se entiende la evolución como una forma de organización que es autoconducida. Primero, entonces, parte de un proceso de autoobservación, de organización interna, de desestructuración de mis propias estructuras mentales, para que entre con una nueva imaginación y que haya, digamos, un movimiento social con características evolutivas. Oh, y él está haciendo el conteo. Felipe, tu minuto. Yo quiero hacer una invitación a todas las personas que nos escuchan, a que, si tienen la oportunidad, a buscar en las redes, en internet, una constitución. Que si no ha tenido la oportunidad, que la lea. Que no sea la chilena, dices tú. No, que sea la chilena. Yeah. Y que de alguna forma se pregunte por qué nunca antes la había leído, siendo la regla básica de convivencia entre las personas. ¿Cuántas personas tienen una constitución en su bolsillo para saber básicamente cuáles son las reglas. Y que a partir de eso invite en su casa a conversar acerca de cuáles son las reglas básicas de convivencia, cómo debería ser este país que soñamos para los próximos 50 años, 100 años. Y invitarlos también a informarse, a que apoyen también la idea de cambiar a través de una asamblea constituyente esta constitución. Y por otro lado, quisiera también aprovechar de dar un saludo a mis amigos de Revolución Democrática, que este próximo día sábado iniciamos la primera escuela de formación para jóvenes entre 15 y 25 años. Esto va a ser en la Universidad de Concepción y estamos muy contentos porque nos van a visitar muchos profesores de distintas partes del país, y creo que esa es una piedra, un aporte que podemos hacer generando, sobre todo en jóvenes, poder satisfacer estas ganas por participar en política, que debemos de alguna forma ir revalorizando y darle un nuevo contenido y un nuevo sentido. Así que ¿Fecha ahora y dónde, por favor? Eso parte el 30 de agosto, ¿ya? Va a ser la Universidad de Concepción, va a ser 12 sábados, la verdad, es una escuela que va a durar hasta el 22 de noviembre, y probablemente vamos a intentar replicar y hacer algunas de esas escuelas jornadas abiertas para toda la comunidad, especialmente cuando vengan personas que sean bastante, que realmente queramos que nos iluminen. Iluminar, claro. Perfecto. Bien, pues Felipe, agradecer tu participación, y en mi minuto voy a hacerlo bastante breve. Los invito a todos los que están escuchando al lanzamiento del libro A Quien Quiera Escuchar, de la diputada humanista Laura Rodríguez, ya fallecida. Felipe está invitado, Carolina está invitado. Mira, esto va a ser este viernes a las 6:30 en el Colegio de Profesores, en Tucapel 240, entre Chacabuco y... no, entre Cochrane y San Martín está el Colegio de Profesores. Este viernes lo invitamos a todos porque hay una huella ahí de coherencia, trabajo, de alguien que dijo de frente al pueblo, de espalda al Parlamento, que lo ocupó Gabriel Boric hace un tiempo atrás. Creo que ha sido muy interesante para que la escuchemos y vayamos a ver la historia de ella y lo que ella plantea. Es a las 6:30, están cordialmente invitados. Carolina, gracias. Bárbara, gracias. Felipe, gracias a ustedes, los auditores. Hoy día tuvimos un tema tan entretenido que nos pasamos 10 minutos, así que bueno, así es la vida. Se nos alargó el programa y estoy muy contento porque espero que ustedes hayan aprendido de que es posible cambiar nuestro destino como país si nos unimos. Yes, we can, como decía por ahí un premio Nobel de la Paz. Ok, nos vemos el otro miércoles. Chao.